Juntos número 356, y por eso vamos a conversar con un amigo de la casa que es Mauricio Castaldo, profesor de historia entrerriano. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte, como siempre. Bien, bien. ¿Cómo anda María Grande por allá? Bien, todo lindo. Un hermoso día y, como siempre, la ciudad muy linda. Vos, como profesor de nivel medio de historia, ¿cómo abordás el 12 de octubre de 1492 con tus alumnos? Bueno, desde hace muchos años, desde que me toca trabajar en las aulas, de una forma muy crítica, analizando no solamente el genocidio ocurrido desde el 12 de octubre de 1492 en adelante, con la conquista y la invasión europea de América, sino además incorporando otros elementos al análisis, el racismo, la discriminación, la incorporación forzada de nuestra América como espacio de saqueo, espacio dependiente en el marco del sistema capitalista mundial, y las consecuencias que eso ha tenido para la historia de todos nosotros, para la historia de nuestra América y para el presente, es decir, la dependencia, la pobreza, la desigualdad, el racismo, la discriminación. Eso en primer lugar, y después, y dentro de eso, también trabajar un poco lo que el gran investigador peruano Aníbal Quijano llama la colonialidad del poder, ¿no? Y los colonialismos. Uh-huh. Y los estudios subalternos en nuestra América y en el mundo han avanzado mucho en el análisis crítico de los colonialismos del pasado y presente, y en todo caso de la continuidad de la colonialidad. En el caso de Aníbal Quijano, de Walter Mignolo, de todos ellos, en internet se pueden ver excelentes trabajos. Es decir, cómo hemos sido colonizados y colonizado por varios colonialismos, imperialismos del presente, y cómo en el presente, en nuestras cabezas, en nuestro lenguaje, en nuestro pensamiento, se combina y se recombinan distintos colonialismos, ¿no? Uh-huh. Tanto el colonialismo español y europeo, como otros colonialismos, hasta el colonialismo norteamericano y otros colonialismos europeos, hasta el presente. Uh-huh. Así que un poco ver el 12 de octubre en esa perspectiva de proceso largo, de relación pasado-presente y de un punto de vista crítico. Y por supuesto, ver el 12 de octubre desde nuestra historia regional también. Uh-huh. La bandera de Entre Ríos, la bandera de Artigas, la celeste y blanca con una diagonal roja. Siempre decimos que esa diagonal roja nos interpela profundamente, no solamente a los entrerrianos, sino a los orientales. Es la segunda bandera también en la República Oriental del Uruguay. Era y es la bandera de la Liga Federal Artiguista. La bandera de Santa Fe también tiene su parte roja dentro del celeste y blanco, del azul y blanco, y es justamente por ese legado de los colores del artiguismo. Bueno, esa diagonal roja justamente simboliza la sangre derramada por todos los luchadores de los pueblos originarios y por todas las culturas, por toda esa lucha multicultural revolucionaria que acompañó el proceso artiguista defendiendo nuestra tierra, y desde antes nuestra tierra. Es esa sangre charrúa que resistió el colonialismo español en Entre Ríos y en la banda oriental y en toda la región, y después también resistiendo los ataques de los gobiernos criollos, ¿no? Porque está muy claro que los gobiernos criollos, los gobiernos argentinos y los gobiernos sudamericanos, la mayoría, desde el 25 de mayo de 1810 en adelante, hasta el día de hoy, han reproducido las prácticas políticas de los colonizadores. Es decir, en la mayoría de los gobernantes vos ves líneas de pensamiento ideológico y acciones políticas que también se enmarcan en ese esquema eurocentrado colonialista que está uh-huh. claramente expresamiento de civilización o barbarie. Ajá. Podemos hablar de que si en aquellos años venían por el oro y la plata, hoy también están con el extractivismo, con el oro, la soja y el petróleo. Sí, sí, por el oro, soja, petróleo, por la tierra, por la vida, por el ambiente, pero además la imposición cultural continúa, es decir, sobre todo en Argentina, porque en nuestra América se están dando batallas políticas, sociales y culturales muy intensas contra el colonialismo. Cuando uno estudia el proceso abierto en Bolivia, otros procesos abiertos, los procesos de lucha en Ecuador, con las confederaciones indígenas, ¿no? Las confederaciones nativas y los uh-huh. movimientos populares que acompañan esas luchas. Bueno, uno ve un proceso de de respuesta popular al colonialismo muy interesante, muy intenso en América Latina. Un proceso abierto donde hay muchas opiniones, pero un proceso abierto y dialéctico muy intenso que nos interpela a todos, insisto, desde lo más profundo de nuestra historia regional y continental. Pero tenés eso por un lado, tenés una América Latina que está discutiendo los colonialismos, y tenés una Argentina que plantea que el 12 de octubre, primero, que siga siendo feriado, que no debería ser feriado, en mi opinión, Andrés, y segundo, que el día 12 de octubre sea el día de la diversidad cultural. Es decir, seguimos lavándole la cara al imperialismo y al colonialismo. Está claro, y lo pongo para el debate en todo caso, que si hay un día de la diversidad cultural, podría ser o el día del aborigen americano o el día 11, solidarizándonos con los movimientos nativos, el día 11, el último día de la libertad de América, podría ser el día de la diversidad cultural, pero no el día 12 de octubre, que es el día de la invasión y de los que nunca respetaron la diversidad cultural. El 12 de octubre no tendría que ser ni acto, ni feriado, ni nada en Argentina, ni mucho menos hablar de diversidad cultural. Diversidad cultural hay que plantearla en otro día, en otro momento. Mauricio Castaldo, supongo que ¿cómo te responden los chicos cuando vos planteas esto, ¿no? Porque siempre se dice, a los alumnos no les interesa la historia, y más eso que está cada vez más lejos en el tiempo. Sí, no, al contrario. Los alumnos se interesan por los procesos críticos y por el análisis crítico de nuestra historia, por el análisis profundo y visto de esta perspectiva, ¿no? Y vos lo ves en las preguntas que te hacen, en los comentarios del trabajo. El otro día, justamente aquí en Marinandes, hizo una jornada de debate pedagógico y de trabajo en la Escuela Técnica de nuestra ciudad, donde participamos los docentes de distintas áreas con distintos aportes para análisis crítico del 12 de octubre. Y los alumnos comentaban y profundizaban incluso los planteos que hacíamos en las clases de historia, lo combinaban con cosas que han hablado en música, con cosas que han hablado o han visto en internet, en distintas cosas. Hubo un grupo de docentes y alumnos que incluso recuperaron para este debate el tema Latinoamérica de calle 13 para discutirlo. Es decir, es muy rico, digamos, muy intenso el debate y el trabajo que se puede hacer en el aula y enganchando lo que pasa en el aula, los procesos de trabajo en el aula con lo que pasa afuera de las aulas en las luchas populares. Esa es una de las claves, André, ¿no? Conectar el trabajo crítico y la concientización adentro del aula con las luchas que se dan afuera de las aulas. Y el día de mañana podemos forjar esa unidad de las luchas adentro y afuera del aula, seguramente el futuro de Argentina y de Latinoamérica va a ser mejor. Pero los jóvenes están ansiosos de conocer la historia desde un punto de vista crítico y discutirla desde un punto de vista crítico, y los motiva, realmente los motiva, y yo he tenido producciones hermosas, extraordinarias de los jóvenes, esos jóvenes que te agarran un mapa de América o lo dibujan en un afiche, y en un 25 de mayo, y en vez de dibujarte un cabildo y dibujarte políticos de saco y corbata o de saco y moño y levita, te dibujan al lado del mapa de América un indio, una india, un gaucho, un negro, que fueron los que pusieron el cuero, el lomo y la vida por la liberación de América, ¿no? Yo creo que en lo pedagógico siempre uno tiene esas satisfacciones y hay mucho por hacer. Mauricio, bueno, en estos días siempre pasa, ¿no?, que o campesinos o hombres de pueblos originarios siguen siendo ninguneados, atacados y hasta asesinados, ¿no?, como pasó con Miguel Galván. Eso demuestra de que, bueno, hay buenos discursos sobre incluso leyes de protección a las tierras, a los pueblos originarios, pero en los hechos poco, ¿no? Sí, porque las fuerzas del poder y las fuerzas hegemónicas en realidad van más allá de los discursos y de las leyes. Y la acción concreta de las fuerzas del capital, en este caso las fuerzas burguesas, las fuerzas extractivistas en Argentina y América Latina, va más allá de los discursos de los gobiernos, de los periodistas, del progresismo. Así que sí, es cierto. Por lo cual, digamos, lo que le pasa a los compañeros del MOCASE, el Movimiento Campesino Santiago del Estero, como a tantos otros luchadores populares, amerita no solamente un debate en la sociedad sobre lo que está pasando y sobre los pasos a seguir para hacer respetar las leyes y hacer respetar los derechos de los movimientos sociales y de los trabajadores y de los campesinos. No solamente eso, sino que lo más importante, me parece, es que este tipo de cosas que pasan tan terribles ameritan un debate profundo en los movimientos populares sobre la necesidad de organizarse bien, de estar alerta, la necesidad de generar autodefensa popular y sobre todo mucha solidaridad popular, por lo que se ve. Si no nos organizamos fuertemente los de abajo, no vamos a contar con la superestructura del Estado y la superestructura de poder, tanto de las leyes como de los gobernantes, para defendernos. Necesitamos mucha organización para defendernos y para presionar, para pelear, para que las leyes que se cumplan y para que la tierra sea nuestra, para que la justicia sea nuestra y para que tengamos una vida mejor, una sociedad mejor. Pero hay mucho por hacer y necesitamos, sobre todo, mucha generosidad de parte de los movimientos populares y los militantes populares. Necesitamos mucha, mucha solidaridad, mucha generosidad política, personal, colectiva, para generar la unidad en la pluralidad que necesitamos y que es tan difícil de conseguir para poder frenar este tipo de ataques e incluso de asesinatos. Gracias, Mauricio Castaldo, por tu tiempo y hasta la próxima aquí en Contrapuntos. Muchas gracias, Andrés. Como siempre, a disposición, un gusto. Saludos. Chao, chao. Un abrazo. Ahí pasaba Mauricio Castaldo, profesor de Historia.